Yo soy profesora de historia de la escuela. El Día de la Mujer Rural hace varios años que se celebra en la escuela. Nosotros hablamos, además de la celebración de la mujer, hablamos de la celebración de lo que significa la familia rural en la tierra. Este año, como profesoras de historia, como parte del área de educación no formal, junto con mi compañera Cecilia Palma y con Maga, estuvimos trabajando con los alumnos en el aula. Con los alumnos sobre todo que viven en la tierra y que sus familias producen la tierra. Estuvimos trabajando con la idea de qué significa ser rural. Es un proceso de construcción que no solo tiene que ver con la propiedad de la tierra, sino que tiene que ver cómo me siento viviendo en ese territorio. Desde las aulas estuvimos trabajando, estamos construyendo una muestra, una muestra fotográfica, a partir de las fotos que nos fueron trayendo los alumnos y los docentes también de la escuela, porque en realidad dentro de la escuela, dentro del plantel docente, muchos de nosotros somos hijos de los pequeños productores chacareros de la zona. Entonces, se trabajó en torno a esta construcción de lo que soy. Soy en función de la tierra y el lugar en donde vivo, soy en función de mi familia, porque el trabajo es comunitario, soy en función de las que sostienen todo el proceso, que son las mujeres. Me imagino que los chicos han reflexionado y también Maga, conociendo y sabiendo la importancia del rol que tiene la mujer en el ámbito rural. Tal cual. Bueno, que por cierto, desde la escuela y desde el área de educación no formal, formamos parte de un proyecto institucional junto a otras instituciones de acá de la zona, como el INTA y el IDEBI, donde se trabaja el fortalecimiento y el empoderamiento de la mujer rural desde la perspectiva de género y acompañando desde las instituciones estos procesos, ¿no? Generando espacios también de capacitación, pero también de reflexión, que es el momento donde las mujeres se pueden encontrar. Y la fiesta es uno de los tantos momentos que se van generando. Es una forma de hacer visible también el rol protagónico que tiene la mujer rural, más en nuestra zona. Se está trabajando con diferentes grupos de productoras y donde salen un montón de cosas. Entonces, un poco también fue lo que fuimos tratando de trabajar con los chicos dentro de los talleres. Y ver la realidad, ¿no?, de nuestros productores acá en la zona. Así que mañana, bueno, la idea es un poco esto, ¿no?, poder mostrar a la comunidad y celebrar también, celebrar el Día de las Mujeres. En el ámbito urbano, si se quiere, a lo largo de los años ha como cambiado el rol de la mujer, incluso ganando espacios y bueno, un montón de otras cuestiones de esto de que ya no es el ama de casa, sino que sale a trabajar. En el ámbito rural, ¿hubo también modificaciones a lo largo de los años? Nosotros les pedimos a los chicos que escribieran y que dijeran qué significa vivir en la chacra, qué significa vivir en familia, qué lugar ocupa la mujer dentro de la estructura familiar. Y lo primero que les preguntamos es si en la chacra la mujer hacía una tarea distinta al resto de la familia. Y ellos dijeron, la mamá no solo es la mamá que cocina, sino que es la mamá que va a trabajar al surco, es la mamá que lleva adelante su familia, es la mamá que se ocupa de los chicos en la escuela, es el centro de la organización familiar. Por eso nosotras en la muestra fotográfica las representamos de esa manera, en todas esas múltiples actividades que cumple la mujer dentro de la comunidad. Y que es una voz que no se escucha. Y es una voz en que nosotros los tenemos, los profes que trabajamos en el aula, la tenemos a partir de sus hijos. Sus hijos son los que cuentan. Entonces, este es el trabajo que hicimos desde esta parte, desde el área no formal, en la que estuvimos trabajando precisamente eso, recuperar la voz y recuperar el trabajo familiar a través de lo que pueden contar sus hijos. Y toda la producción que tenemos de fotos son fotos que han acercado los chicos acerca de su familia y de lo que quieren decir que significa para ellos. Además de la muestra de fotos, ¿qué otras cosas hay va a haber mañana? Por supuesto, todos invitados. Sí, todos invitados. Bueno, va a haber una peña folclórica, que es como donde va a haber shows. Participan los alumnos de la escuela, también otros artistas invitados, como el ballet Sol Creciente, Rolly Pérez, Viene Cerrar. Después va a haber también una feria de artesanas y emprendedoras de la zona, que fueron invitadas, que vienen a exponer sus trabajos y también a vender. Y bueno, la muestra, y vamos a tener un momento para compartir. Así que todos invitados.